Córdoba. Valle de Traslasierra. El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito. Radio Comunitaria. Van naciendo en este viaje entre espinillos y aromos, voces, guitarras y bombos que nos muestran su bagaje. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Comenzamos otro programa en vivo desde aquí, desde la Biblioteca Popular Licha Funes de Nono. Estamos transmitiendo como siempre desde la 88.5 Radio Comunitaria El Grito de Los Hornillos, también por www.radioelgrito.com y desde nuestro canal de YouTube, que se llama también Para Saber Quiénes Somos. Está editado y producido por Victoria Ramírez y saldrá durante la semana, editado ya y producido por la Vicky. Bueno, ya tenemos 10 videos subidos de varias personas que han acudido acá al programa y también de cómo se hizo el disco. Bueno, en los controles, como siempre, el inmortal Pura Suerte. Y en la conducción, el mortal César Ramírez. Bueno, para comunicarse con nosotros, pueden hacerlo los teléfonos 3544-573389 y 3544-570127. Lo dije bien, ¿no? Bien. Como les decía, el programa pasado, también que están invitados los amigos que tengan algún comercio o algún emprendimiento que quieran anunciar acá en el programa, lo pueden hacer, por supuesto, no haga así. Bueno, lo pueden hacer comunicándose al teléfono 3544-573389. Bueno, en el programa de hoy vamos a recibir a unos grandes amigos y además grandes músicos de Los Hornillos, el dúo Sures, que está integrado por Iris Rodríguez Marco y Jesús Gramaglia. Ya me lo aprendí. Bueno, grandes amigos, como les decía, excelentes músicos, vienen de los pagos de Los Hornillos y vienen a entregarnos sus palabras, su música, su arte, así que vamos a disfrutar de ellos durante toda la hora que dure el programa. Así que, ¿cómo le va, Iris? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar aquí contigo, con ustedes. Una vez más, contentos de compartir con ustedes. Nosotros también. Jesús. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, recontento de estar, como siempre, de compartir estos momentos y ahora de sumarle la imagen a estos sonidos que uno venía escuchando desde su casa. Ahora se suma la imagen. Se suma la imagen. A ver cómo es porque muchas veces, otra vez un amigo me decía, yo a César lo escuchaba, pero no lo conozco personalmente. Bueno, ahora es el modo de pobre, ver qué decir, quién sí, es el sí, que sí habla. Bueno, sí, pero están muy lindos los videos, ¿no? Es porque pero están muy, muy, muy, muy bonitos, las imágenes, la presentación, de cuando todo. Cuando hicieron el disco, está hermoso. Está muy lindo. La verdad que sí. Bueno, ¿qué les quería decir? Bueno, vamos a hacer también a cada persona que nos salude a través del WhatsApp o de un mensaje de texto, vamos a sortear dos discos, ¿sí? El primero, este hermoso disco, El Canto Amanece, del dúo Sures, que lo vamos a mostrar con una artística muy, muy, muy buena y con unos temas todavía aún mejores. Y también vamos a sortear uno de nuestro programa, el disco de Para Saber Quiénes Somos. Este va a ser el segundo premio. Este es para el primero y este para el segundo, que salga sorteado entre quienes tengan el, la amabilidad de, comunicarse con nosotros. Bueno, como venimos haciendo hace algunos programas, aunque hay un programa anterior muy lindo, un lindo programa que se llama Poner la Pava, ya me se adelantó a la efeméride folclórica, que es muy importante, hay una muy buena, que es el centenario del nacimiento de Ariel Ramírez, gran compositor, pianista y creador de una música realmente muy, muy, muy linda, y que también impulsó a muchos músicos con su obra, que es una de las más importantes y la más conocida, la Misa Criolla, que se hiciera con Domingo Cura, Los Fronterizos, el charanguista, Jaime Torres. Así que bueno, Samba Quipildor también en un momento, sí. Sustituyó al grupo, ¿no es cierto? Sí. Que Ariel Ramírez decía que se había ahorrado 4 pasajes con Samba claro. Quipildor, porque hacía todas las voces. Sí. Qué lindo que canta. Cantaba, no sé si canta todavía. Sigue todavía. Samba. Sigue en actividad. Una voz muy clara y muy profesional. Llamó mucho la atención en su momento porque su apariencia así como rústica y la voz tan dulce que tenía era como que no pegaba y muy técnica. Eso es lo que le llamó mucho la atención al público en general. Así que bueno, entonces nació don Ariel Ramírez en Santa Fe. Como decíamos, autor de la Misa Criolla, de una samba muy linda que a mí me gusta muchísimo, que es Alfonsina y el Mar, con letra de Félix Luna, y muchas obras, muchas. Vamos a escuchar en su homenaje la hermosa samba esta de Alfonsina y el Mar, en la voz de Mercedes Sosa, acompañada por Ariel Ramírez y por un gran organista que se llama Héctor Theoli. Conocido mundialmente, él empezó a tocar con el órgano de tubos. Y bueno, después se fue a Europa e investigó y consiguió el instrumento que sonara realmente como un órgano, no como un sintetizador, claro, que se puede hacer sonar como piano, como violín, como él quería, era organista y tocaba justamente ese instrumento. Entonces, acompañado por el organista Héctor Theoli, por Ariel Ramírez en piano y la hermosa y dulce voz de Mercedes Sosa, Alfonsina y el Mar. La escuchamos. Silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá. dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Bueno, me olvidaba de decirles que el Ministerio de Cultura de la Nación subió un video a Facebook, supongo que a otras plataformas también, de homenaje a Ariel Ramírez, con su voz, con su poesía también, y su piano. Así que está muy lindo para verlo. Les cuento, por si les interesa y les gusta esto de la música de don Ariel. Bueno, empezamos formalmente entonces con ustedes. En el fondo, como fondo musical, escuchamos a Lali, un chamamé, y por Freddy López, nuestro amigo Freddy López. Y bueno, y acá estamos. Nos han visitado varias veces, gracias a Dios. Sí, es verdad. Hemos estado dos veces ahí en la radio central de Los Hornillos. Sí. ¿Y dos veces acá? Sí. Solo que esta vez para que los vean también. Aunque son muy vistos ustedes, tienen muchos videos en YouTube, sí, son gente muy muy viajada, ¿no es cierto? Así que nos pueden contar un poquito por dónde han andado últimamente, qué novedades. La música que hacemos con Iris. Tiene un montón de procesos de pulidos a través del tiempo, ¿no? Claro. Porque el sonido, si bien es uno, pero va transmutando, va cambiando, va adaptándose al entorno, al momento histórico, uh-huh, del país, del mundo y nuestro propio personal. Entonces la música tiene muchísimos sonidos, nuestra música. Y ni hablar que los viajes, todos sabemos que enriquecen el alma extraordinariamente. Hemos tenido la suerte. Viajando se fortalece el corazón. Totalmente. Sí. Hemos tenido la suerte de andar por muchos lugares de la Argentina llevando nuestra música. También por Cuba en su momento, por Panamá, anduvimos en distintos lugares. Bueno, en Cuba tuvimos la suerte de andar con muchos amigos, muchos compadres que tenemos allá, trovadores cubanos, y recorrimos todo el círculo de trova de la isla. Éramos con muchos personajes extraordinarios, creadores fantásticos y amigos con los que seguimos en contacto, que algunos están aquí. Hace poco nuestro querido amigo el Rolly Berrío, Rolando Berrío, presentó un trabajo espectacular. También audiovisual. ¿En dónde está? Él está un poco en todos lados también porque vive viajando mucho, con músicos de distintas partes del mundo. Sí. Desde Cuba se armó la puesta esta agrupación. Sí, en la presentación fue en el lugar de Silverio, ¿cómo se llama? En el Mejunje de Villa Clara, de Santa Clara. Y el trabajo se llama Moscas de Fuego y lo acaba de presentar. Lanzó también el audiovisual. Está muy, muy hermoso. También, sí, muy lindo. Y con Rolly compartimos también en Río Cuarto y en Cuba. Bueno, estuvo aquí en Los Hornillos también. Sí, estuvo aquí en Los Hornillos. Sí. Estuvimos comiendo un asadito. El Mejunje, que es de Silverio allá en Santa Clara, en Cuba. Es de Silverio y de todos. Silverio es el alma mater, claro, digamos. Nosotros estuvimos tocando ahí y bueno, fue muy, muy, muy gracioso y muy gratificante al mismo tiempo, ¿no? Porque, bueno, se empieza a correr la bola por propaganda, radios y esto, que un dúo de folclore argentino en el Mejunje. Nosotros tiene una sala ahí muy linda, es un gran patio donde se hace la música y una sala teatro, Majadahonda se llama la sala. Muy lindo, un teatrino muy hermoso. Ajá. Y bueno, el día del concierto tocamos con Rolly, con Yaima, tocamos con varios invitados de allá de Cuba, trovadores todos. Qué bueno. Y empezó, como en Santa Clara está la Universidad de Medicina, hay muchos argentinos estudiando medicina ahí. Y entró, que veo, una camiseta de Independiente. Mira. Una camiseta de Boca. Ay, otro ay, una remera argentina. ¿Y de River no había alguna? ¿Eh? No había de River. No, de River ninguna. No había, no. No, porque hace calor en Cuba. No te crees un enemigo irremediable. Y bueno, entraron a caer todos los estudiantes de medicina, pero un montón. Del Chaco, de Santa Fe, ni hablar, que empezamos a hablar con todos. Mira qué bueno, qué interesante. Bailando chacarera, fue muy hermoso. Una peña argentina en el medio de Cuba. Estuvo fantástico, fantástico, muy lindo. Sí. Son recuerdos que uno se lleva en el alma, ¿no? Muy, muy bueno. Y la música se enriquece también con los otros sonidos de los lugares que visitás, ¿no? Eso y está buenísimo. ¿Se trajeron algún sonido de Cuba? Algo como para poder mostrarlo ahora. Para retarlos a algo. ¿Querés hacer el joropo tuyo? Sí, no sé, el joropo yo había hecho, pero no sé si la tengo acá, la canción. Había hecho yo una canción, sí, que es con un ritmo... Un aire de, sí, como inventamos sí, los argentinos. Hay un ritmo que se llama changüí. ¿Ah? Un ritmo que se llama changüí. Changüí. Sí, muy, muy característico. Mirá qué bueno, no lo conocí. De folclore cubano. Ajá. ¿No? De los ritmos guajiros. Ajá. Pero no sé si la tengo acá, la verdad. Y yo había hecho una especie de canción con ese ritmito. Pero bueno, me parece que no importa. Entonces hagamos, empecemos con uno. Te la vamos a ver porque no está por acá. Dale. Sí, vamos a bueno, y la música cubana, nosotros justamente en Santa Clara llegamos en el día de la música cubana. Ajá. Que existe, es toda la semana en realidad, de la música cubana. De la cultura cubana. De la cultura cubana. Sí. Entonces música en todos los rincones de las plazas, en distintos lugares, música tradicional cubana, mucho son, y bueno, ahí fuimos aprendiendo algunos ritmitos así. Estuvimos con Michael Erizalde, que es el tresero de Silvio Rodríguez, un instrumentista extraordinario. Él es él estudió en el conservatorio el tres cubano, que está como instrumento de conservatorio. Mira, allá en Cuba. Maravilloso, yo con el charanguito, mostrándole el charanguito, fascinado. ¿No lo trajiste el charanguito hoy? No lo traje ya. ¿Viste? Ninguna de las cuatro veces trajiste el charanguito. Ah, lo vamos a traer. Mira, muy mal eso. Uno agarra la guitarra. La próxima yo le hago acordar. Bien. Y no trajiste las chachas, no trajiste. Pero qué barbaridad. Han viajado muy liviano. ¿Sabe que la pandemia nos tiene medio atontados? Bueno, sí, eso. Sí, digo que uno está como más relajado cuando. Si como más relajado dentro. Como uno se preocupa más, ¿no? Por todo. No, sí, seguro, sí, es cierto. El andar también te llama esto y lo otro. Las primeras veces, yo una vez fuimos a tocar a San Javier, una de estas veces, que se abrió de a poquito, y una vez llevé los baffles y me olvidé la consola. Bueno, tanto, vamos a armar, qué sé yo. Ya armé y la consola. Traje la consola. Ay, Dios mío. Se despiste o apuro de no. O la falta de costumbre de. Claro. Si no, uno tiene todo más armadito, ¿no? Ahora está todo guardado por ahí. Así que cantamos a capela. Sin amplificar. Habíamos elegido. Cuénteme. Una samba para arrancar. Muy bien. Muy bien. Una samba cubana, entonces digo. Pastora vida, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Pastora, dámela en Pascua, que es tiempo de andar queriendo. Bueno, ya se los dije, una de las mejores versiones de la zamba que he escuchado en mi corta vida. Es muy, muy bonito como de suena. Portal y Castilla, Pastor de Nubes. Muy, muy bonito, muy bonito. ¿Qué estaba por decir? Estoy medio como pura suerte, así como disperso hoy. No sé a qué se deberá. Si la pandemia, echemos la culpa a la pandemia. Echamos la culpa a la pandemia. Y al clima también, viste que de rato sale el sol, que de rato... Sí, obvio. Bueno, acá pura suerte dice que yo tengo color a vino, en vez de corona vino. Bueno, pero es mentira. Yo no bebo. Son difamaciones. Yo no bebo. Poco. Bueno, por si a alguien, es la pregunta de siempre, pero la audiencia puede llegar a renovarse para que el curioso nombre del dúo, que siempre les digo yo, es que cuando escuché del dúo Sures, pensé que tocaban música sureña. Claro. Entonces por eso les preguntaba el porqué de Sures. Así que le contamos a la audiencia por qué. ¿Cómo no? Venimos de distintos sures. Jesús es del sur de la provincia de Córdoba, aquí en sur-sur, en Melo, cerquita de la Bulaya, ahí medio lindero con La Pampa, con sur de la provincia de Buenos Aires. Estoy diciendo bien. Y yo soy del sur de la provincia de Buenos Aires, nací en Quilmes, me crié en Bernal, después me fui a vivir a la costa. Y nos encontramos en un tercer sur, que es Río Cuarto, el Imperio del Sur cordobés. Ahí nos conocimos, nos enamoramos, nació nuestra hija, nació el dúo. Todo ahí. Todo ahí. 15 años vivimos en Río Cuarto. Entonces, por eso como nos convocaron tres sures distintos, los sures de nacimiento y el sur de Río Cuarto, y por eso le pusimos así dúo sures, claro, por la pluralidad del punto cardinal, digamos. Bueno, así que, y también, ¿no? También algo de ese sur que vos decís tenemos ambos, porque bueno, ella se cría muy cerquita de Madariaga, ¿no? De los pagos de Argentino Luna. De los pagos Argentino Luna, donde existe esa milonga. Bien arraigada, sur de Buenos Aires, La Pampa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en mi zona también, porque si bien es parte de Córdoba, pero es llanura. Sí. En la parte llana de la provincia de Córdoba, en plena producción de campo y lagunas. Ya es región pampeana. Sí. Entonces también está la influencia. Yo me he criado escuchando los milongas, escuchando mucha música surera, ¿no? Es muy linda la música surera. Muy linda. Es muy melancólica, como melancólico es el hombre que vive sin que nadie, ninguna cosa se interponga en la visión. En la claro, visión. Sí, en el nacimiento se ve el sol cuando nace y cuando se pone, pero es muy inmediatamente. O sea, tenemos amaneceres y atardeceres más... como más rápido, por decirlo de alguna manera. No es que se va atardeciendo de a poco, sino que de golpe el sol ya no está, o de golpe el sol se subió. Es distinta a la percepción que tenemos nosotros del paisaje, que estamos enmarcados en la sierra, y tenemos que esperar un rato de claridad hasta que aparece el sol. Cierto. Bueno, ¿con qué nos van a deleitar ahora? Luego de esta reflexión bastante sesuda. Ahí vamos viendo. ¿Qué tenés ganas? Lo que a usted le guste. Y acá estamos nomás. Bueno. Nosotros no trajimos nada preparado. Notamos. Mira, justamente si me das el lugar. Sí. Quería también comentar que esto, hablando, concatenando un poco estas conversaciones. Yo estoy haciendo una serie de canciones que ilustran un libro que lo está escribiendo mi papá, de personajes y anécdotas de, de aquella zona, ¿no? De la zona de Melo, de la zona de Serrano, Jodita, Mataldi, Salguero, La Bulalle, y hasta Villa Valeria, capaz que llegue toda la historia. De personajes de esos de antaño. Claro. Y dentro de esos cuentos está este al que yo hice esta canción, que es una forma de milonga, de milonga corralera, que cuenta de los tiempos de entre 70 y 80, donde todavía el tren existía y era muy necesario, ¿no? Siempre lo fue, para la comunicación entre los pueblos. Mi claro. pueblo queda de La Bulalle 40 kilómetros campo adentro. Qué pena, ¿no? Que el tren haya. Ni hablar, y el tren era fundamental, ese tren venía desde sí. Villa Valeria, era el tren Sarmiento, ese Ajá. ramal, era un ramal del tren Sarmiento. Que desde Villa Valeria hasta La Bulalle, y de ahí salían trenes a Córdoba Capital y a Buenos Aires. Yeah. O sea, era La Bulalle como el centro de la cabecera de departamento del Roque Sáenz Peña, de aquel claro. lado. Y bueno, y esta es la historia de dos personajes de allá de mi pueblo, Don Juan Nave y Palito Mainero. Ajá. Don Juan Nave recibe una información que tiene que viajar a Buenos Aires, y era muy complicado viajar desde Melo a La Bulalle, si bien eran 40 kilómetros, pero era todo tierra. Claro. Cortada, zona de campo, imagínate, cortada, serrucho, mondonada, barro, pues, muy difícil, no había más que el tren que pasaba acá tanto. Y bueno, y transcurre una historia realmente, porque los personajes de esta historia, Palito Mainero, que falleció mucho después que Don Juan, se la contó a mi viejo. Así que bueno, le voy a cantar la canción. Es una historia Dale. Sencilla, simple. Por milonga, milonga corralera. Mañanas de abril en Melo, despacio levanta los aromas el rocío a pasto y labranza. En la pampa cordobesa, pura belleza del campo en flor. Un marco de girasoles abraza y encanta, contrasta con la laguna, misterio del agua. Si sabe apreciar la calma, deje que el alma le enseñe a ver. Del pueblo como las flores, algunas resaltan. Y no hablo de directores, doctores o castas, sino de esos personajes que van en viaje a la eternidad. Preocupado Don Juan Nave mira lontananza, como acortando distancia con fuerte deseo. Pasa Palito Mainero y Don Juan le explica la situación. Hace unos días llegó una carta para que viaje a la capital, pero el tren sale de La Bulalle y es muy difícil ir desde acá. Si no me llevan no hay modo, casi 2 días hay que esperar. En el devenir sincero del don de brindar, le dijo Palito a Juan, por ser generoso, anda preparando el bolso, vamos en moto y vas a llegar. Medio se asustó Don Juan, pero bueno, no quedaba otra. Apurado por el asombro, prepara las cosas. No todo es color de rosas, hay gris en la vida. Don Juan, que ya no creía, a San Antonio se encomendó, esquivando pozo, tragando tierra, una cortada que no la dio. Y ese serrucho allá por Salguero, a contratrote se lo agarró. Más salvo tal vez que sano, con tiempo y sobra Don Juan llegó. Y alargando aquel saludo fraterno y campero, deseándose con esmero buen viaje a destino, y un vino va prometido para la vuelta por el favor. Como debe ser, paisano. Después de unas diligencias de vuelta en el ruedo, ya está Palito Mainero de nuevo en la calle, ultimando unos detalles con rumbo al pueblo enderezo, esquivando pozo, tragando tierra, adrenalina a lo campeón, cuando lo pasa el tren de Valeria y uno de adentro lo saludó. Cuestión es que el patifierro de vuelta melo a Juan lo llevó. Le pregunta a Juan Nave, dice, no sabe lo que pasó. Para saber quiénes somos, música, historias, creencias, leyendas y las distintas tonadas que pueblan el territorio de nuestra patria. Realmente muy gracioso. Bueno, cuando esté el libro ese, no, pronto, está pronto, está pronto. Para que lo podamos promocionar y podamos tener el gusto de, sí, de leerlo y compartirlo, ¿no? Sí. Es una muy lindo. Acá también se han hecho algunos relatos así de cosas. Bueno, hicimos una vez, ustedes habrán escuchado con, en el programa. La serie de mitos y leyendas, sí, y eso. Sí. Y un querido amigo, el Aldo Lamberti, que está dentro de un grupo de cuentacuentos, uh-huh, o de cantacuentos, como él dice, decía que a todos estos relatos uno le cambia el nombre. Sí, pero son, pertenecen. Están. Sí. Con sí, un cambio ahí de detalles están. Todas estas historias están en todos los pueblos. Y no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, sí, por ejemplo, de la Llorona, sí, la Viuda, con distintos nombres, con distintas características, pero en realidad es la misma aparición, la que el lobizón, claro, por ejemplo, que está en todos lados, uh-huh, incluso en Europa. Así que las cosas que dan miedo se van revirtiendo. Y bueno, y las cosas graciosas también, sí, Tienen esa cosa en común. Cambian los personajes probablemente, uh-huh, pero hay situaciones que se repiten también en muchos lugares. Y eso es lo lindo, ¿no? Que, claro, bueno, ¿y cómo anda el disco? ¿Cómo se anda moviendo el Canto Amanece? Bien, hemos hecho una preventa en su oportunidad antes de poder editarlo. Tuvimos la suerte enorme que el INAMU nos eligió en dos oportunidades para el arte de tapa y después para las réplicas del disco. Así que con motivo de eso, bueno, tuvimos la suerte de tener muchas más copias. Lo hemos vendido por internet, lo vendemos en los conciertos en vivo, que la idea no es solamente venderlo, sino que no, vaya, sí, y que esté en hogares, que gire, exactamente, así como que remonte vuelo y que vaya nomás. Claro. Así que bien, estamos contentos, yo personalmente, y supongo que Jesús también pensará lo mismo. Y habría que ya preguntarle. Con, de cara, ahora le preguntamos, de cara a pensar otro proyecto de discográfico, me parece, que refleje más el momento, la madurez que tenemos ahora, y porque este disco se grabó en el 2014, antes de venirnos a vivir acá. Ah, mira. Y muchas cosas han cambiado, claro, desde ese entonces hasta ahora, entonces, bueno. Porque ahora están viviendo en el mejor lugar del mundo. Del mundo. Exacto. ¿No es cierto? Eso cambia mucho. Claro que sí. Y me parece que un nuevo disco tendría incluidos muchos más temas, si no todos, de Jesús, trabajados a dúo, así que tenemos un arduo trabajo por delante. Y hay muchos temas de Jesús que hablan de la zona. Claro. Sí. Estaría lindo que se pudieran, sí, grabar. Sí, desde luego, sí. Yo tenía el gusto de escucharlos y están muy buenos. Sí. Así que en una de esas, enseguida conseguimos que haga alguno de esos temas. A mí me gusta que elige Jesús porque es tan oportuno. Él. Ah, está bien. Él bien. Es como más cabal, así, más, es más aplomado. Entonces, es mi Buda, digo yo. Es aplomado, no es plomo. No, no, a veces es medio plomo. Oh, no. Uno no puede ser perfecto. Pero el otro día pensaba que, viste, como los matrimonios, las parejas, son sociedades en todos los aspectos, ¿no? Digo, y el Jesús es el amo del silencio. Qué curioso, porque yo estoy todo el tiempo o escuchando radio o escuchando música, yo soy más amante del sonido que del silencio, y el del silencio, digo, ¿cómo se complementa eso? Porque también cuando yo estoy en un silencio así cerrado, que es extraño, él es el que hace los sonidos, digo, bueno, como una sociedad se que se va complementando así con sí, el paso. Sí, a mí me pasa que el silencio me mata. Yo no puedo. Ah, ¿no te gusta? No me gusta el silencio. No me gusta el silencio. Solo que esté en medio del campo, a la orilla de un río, ahí sí. Claro. Pero estando en casa, por ejemplo, o haciendo algo, no sí. me gusta el silencio. Le tengo rabia al silencio. Ah, mira cómo dice la canción. No, a mí no es que no me guste, pero me gusta muchísimo escuchar radio. Entonces siempre estoy buscando. Tengo mis programas, el tuyo, bueno, te conozco a vos cuando hacías esto de las leyendas y los claro. mitos. Me gusta mucho escuchar radio, me parece que me nutre, me sí, vuela sí. mi imaginación cuando mi imaginación o las ideas, los proyectos o las esperanzas o las desventuras, digamos. Yo creo que la radio ha recuperado en este último tiempo el protagonismo, ¿viste? Que le quitó la televisión. Y al tener una televisión tan pacata, de pronto claro. hay mucha gente que se volvió a la radio. Sí. En vez de sí. ponerse a estar todo el día con la caja boba, sí. también hay en la televisión hay cosas muy interesantes, muy lindas. Por pero supuesto, pero digo son que, las menos también. Sí, sí, sí. Pero digo que la radio, así a nivel zonal, a nivel país, es como que ha levantado vuelo bastante importante. Con las herramientas digitales de la actualidad, uno de los más beneficiados fue la radio. Y además ya rompió todas las fronteras, todo más allá de la FM, de la frecuencia o no, si llega o no llega, hoy por hoy estás en todos lados y la radio es una. Y es también el medio por donde podés escuchar toda clase de música. Sí. Podés escuchar folclore, podés escuchar tango, sí, escuchar lo que te dé gana, jazz, lo que fuere. Sí, sí, sí. En cambio, en la tele, escuchás lo que está de moda en ese momento. Sí, o lo que está en venta. Claro, lo que está en venta, la música comercial. Bueno, vamos con otro temita más. Bueno, ahí estoy atendiendo el pedido. Atendiendo gentiles pedidos. Y hablando de silencio, este es un lugar que nos gusta mucho. Además de ese silencio, esa naturaleza, ¿no? Que es acá cerquita, Villa Venegas. Ah, sí. Yendo para San Lorenzo, la vieja ruta 14, el camino de los artesanos. Sí, sí, sí. Bueno, el camino viejo. El río de Camino Viejo. Hermoso. Nos gusta mucho ir ahí, descubrir esos recovecos que dan al río, dan a un lugar hermoso siempre. Y bueno, yo hice una canción para Villa Venegas. Para Villa Venegas. De Villa Venegas. romerillos me envuelve la siesta, con brisa de romerillos me envuelve la siesta, me llama a ser parte de ella, me llama a ser parte de ella, con brisa de romerillos me envuelve la siesta, donde el arroyo nace y besa la piedra, se aprende lo que es belleza, se aprende lo que es belleza, donde el arroyo nace, la vida festeja, viejo puente de piedra, cascada y distancia dejan, al aire un frescor de menta, al aire un frescor de menta, viajero se irá sonriendo de allá de Villa Venegas. Gracias. En mis años mozos supe andar por ahí porque yo era maestro rural. Estaba en un lugar que se llamaba Bosque Alegre, de San Lorenzo, 17 kilómetros arriba. Y éramos amigos con el maestro que estaba en Villa Venegas. Uh-huh. Así que para el Día de los Estudiantes nos juntábamos ahí en Villa Venegas. Pero Villa Venegas es más lindo, es más pueblo. Es hermoso, claro. Este, tiene toda la estructura de un pueblito. No sé cómo estará, si muchísimo que no voy más. 16 habitantes tiene. Claro, y antes era un pueblo más grande, porque cuando pasaba, pasaban los colectivos. Claro. Sí, lo mismo. ¿Eh? El Petiso, la Colto, que esos son los que venían por ese camino. Y bueno, y la 20 de junio, que iba por los Gigantes, y la, ¿cómo se llamaba? Hay otro que iba por Cruz del Eje. No me acuerdo del nombre. Soto, y bueno, eso eran los colectivos grandes, eran por Cruz del Eje. Claro. Y los chiquititos, como la 20 de junio, la Colto, el Petiso, que después cambiaron el nombre, se llamó EPA después, en vez de Colto, EPA. Bueno, EPA, el Petiso. No doblaban por eso. No, y tenían que pasar por los puentes colgantes. Claro, y entraban así, justo. Yo me maravillaba la destreza de los conductores, porque encaraban, pero sin ninguna... a una buena velocidad, no digamos que iban a... Pero no disminuían, por decirlo de alguna manera, y había una parte que terminaba el puente y una piedra. La curva, justo. Y los tipos entraban y giraban sin ningún problema. Yo creo que no había casi accidentes en ese sumándole siempre me pregunto eso yo. De lluvia, de nieve. No, sí. Era, bueno, y había muchos menos accidentes que de los que hoy diariamente tenemos en el camino de las altas cumbres y cosas dramáticas, ¿no? Accidentes bastante graves. Vamos a otro tema entonces. ¿Cuál es este? Bueno, me gusta que elijas vos, así que... ¿Ve? Que nos guarde a los dos. tener sus finales. Muchas gracias. Muy armónicos. Bueno, ¿qué les iba a preguntar? Ah, nos decían recién que anduvieron por San Javier. ¿Han tenido alguna otra presentación que nos puedan contar? O sea, ¿en vivo o por streaming? Tuvimos virtuales, bastante. Todo un entrenamiento. Por lo menos en mi parte, ella es analista de sistema, yo. Ah. Sí, no, nada. Pero a mí me cuesta un montón porque... Porque no es lo mismo, ¿vio? No. Pero bueno, tiene su costado interesante, que es que nos conocimos con gente de otros lados, muy lejos. Nos convocaron, nos invitaron desde la Alianza Cultural Latinoamericana en Austin, Texas, a participar de unas tertulias, yo le digo tertulias, no se llaman tertulias, sí, son así, encuentros. No. Nosotros también en la época de que estábamos con pura suerte acá en Nono, hacíamos tertulias. Hacían también. Tertulias. Sí, sí. Popular. Me encanta no, ese término. Eso surgió de un programa que hicimos especial por el 25 de mayo. Ajá. Con el amigo Agustín Pelacini. Ah. Y bueno, y ahí hablamos de las tertulias, de cómo se divertía la gente en ese uh-huh. tiempo, qué sé yo, y quedó el tema de las tertulias. Pero las tertulias eran de gente fina. Claro. Y no, las nuestras eran tertulias populares. Muy bien. Bueno, estas tertulias a las que yo me refiero no son de gente fina, precisamente. Así que bueno, estuvimos participando de ese convite de la gente de Austin, de la Alianza Cultural Latinoamericana, y también nos convocaron del Centro Cultural España en Santiago de Chile. Eso fue reciente. Esto sí se llaman tertulias de poesía y ciencia, y se entrelazan temas de la ciencia con la poesía y con la música. Claro. Bueno. Así que súper interesante. Abarcando un país por mes. No, claro, hay en un mes se hacen invitados de otros países, todo de ese país, y otro mes es específicamente de Chile. Hacen mes por medio y bueno, hay eso también, hay acceso, digamos, a través de las redes, hay que buscar ahí Centro Cultural España en Santiago de Chile y ahí uno puede ver los videos o pedir participar. Eso como que recuerdo así de lo virtual. Y después estuvimos tocando cuando se abrió un poquito en el verano, en los lugares de siempre, en Mina, ¿cómo se llama? En San Javier, no importa. Bueno. Es decir, nos estuvimos moviendo, estuvimos haciendo conciertos y fue muy emocionante, sobre todo esta última etapa cuando estuvimos tocando en Atahualpa, en Mina Clavero. Sí, me enteré. Una avidez, un deseo de la gente. Sí, sí, totalmente. Y nuestro, sí. Fue muy, muy emocionante y muy necesario. Y la verdad que ya a este punto de las circunstancias deseo ya con se, todo se mi hace alma muy que pesado. Se sí, no, no, realmente creo que nos está afectando. Es insoportable a desde todos, punto de vista anímico, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. A así nosotros que... como artistas, no tener ese, como músicos, no tener ese contacto no, con incluso el público. Y el público, no tener el contacto con los artistas también, sí, viste, que sí, quedar sí, sí. Como huérfanos de esa necesidad, sí, sí, porque sí, es sí. una necesidad sí. como cualquier otra, ¿no? Sí, que, sí. que por ahí no se considera de primera necesidad, para mí es de primera necesidad sí, de poder ir a un lugar a sí, escuchar sí. música, a ver a una bailar. Película, a bailar, a lo que fuere, pero sí. Nos hace falta todo. Sí, es un cambio, sí. un movimiento de energía, ¿no? Sí, sí, sí. De ir sí, a escuchar sí. o tocar ni hablar, es como ese ejercitar las emociones. Claro. Después uno claro. irse a la casa sí, repleto, contento, contento. Tranquilo. Bueno, sí, sí, sí, de haber pasado un buen momento. Claro. Sí. Así que bueno, vamos con otra canción. Bueno. Y después nos vas a contar un poquito, Iris, cómo es el tema tuyo, de tu actividad extra musical. Bueno. Claro, me llamó la atención porque no la sabía. Bueno, lo de ser analista de sistemas, claro. digo. Bueno. Bueno, esto es una. Nace como cueca cuyana. De don Buenaventura Luna, el Tata Portal y Oscar Valles, y quizás fue buscando el origen, ¿no? Viajando hacia el norte, para el lado de Perú, de Venezuela, hasta transformarse en una samba cueca. Ajá. ¿No? Como, como origen de nuestra samba, de, sí, de la, sí, cueca, la samba cueca, que es, sí, sí, sí. La parte peruana, digamos, es la, la primordial. La samba cueca es la madre del rey. Es la madre de todo, de la samba, de la cueca. Cueca chilena, cueca. La cueca chilena, la cueca norteña y la cueca cuyana. Y la más barridita. Así que bueno, aquí va de el Tata Portal, Oscar Valle y Buenaventura Luna. ¿Por qué será que parece? Saber quiénes somos, un programa para conocer nuestras raíces y reconstruir nuestra cultura. Bueno, ya casi estamos llegando al final del programa, se pasa tan rápido, che. Se pasa rápido, ¿no? Tendríamos que tener un programa más largo. ¿Dos horas? Claro, sería mucho más, más, ¿sí?, peor. Podrían tocar invitados tan charlatanes. Y sí, no, sí, nos pasó la otra vez también con Ney. Con Lucy Ney. Claro. No le hablé de Peñarol al uruguayo porque no para más. Ah, no me digas. No, menos malo que no tocamos el tema de. El tema del fútbol, ¿no? No, ya que no hay para qué. Bueno, contanos un poquito cómo es el tema tuyo, de la. que de la mesa podemos conseguir que la gente pueda asistir a vos para si eso tuviera algún problema de informar. No, que asista a mí para escucharme cantar o para que compartamos música. No, estudié en la universidad análisis de sistemas, trabajé bastante tiempo cuando vivía en Buenos Aires, pero si bien me gusta, definitivamente no es mi pasión, digamos. Sí, me gusta, me llevo bien, lo entiendo, siento que es necesario, que hay que saber manejar las tecnologías y demás, que es un punto como inevitable, digamos, sí, y entonces en ese sentido siento que soy de utilidad, digamos, pero no es lo que prefiero hacer. Claro. Y de todas formas, bueno, sí, estudié, trabajé como profe de informática en una escuela primaria, que fue muy gratificante. Enseñarle a programar a los chiquitines estuvo muy interesante, sí. Pero tenía esta doble cosa, ¿no? De que me parece que por ahí que son muy pequeños y que para qué, si total. Los chicos la tienen más clara que nosotros. Sí, muchísimo. En algunos sentidos sí. Usan más fluido, pero no sé si no es un tema de claridad, no lo tienen claro, sino que está más naturalizado. Más naturalizado, exactamente. Exacto. Casi me olvido de decir feliz cumpleaños a un gran amigo que fue en un tiempo fue alumno mío de la primaria. Folclorista acá del pueblo. Ajá. Germán Molina, un chico espectacular, muy buena persona, muy buen cantor. Ah. Así que desde acá le deseamos un muy feliz cumpleaños. Claro. Que pase lindo y que no se exceda en ninguna cuestión. Bueno, entonces llegamos al final, pura suerte, Jesús, Iris, María Victoria. Vamos a hacer los agradecimientos. Decía la otra vez que le agradecía a un tal Pancho Chiacheta porque por esta brillante idea de que estemos acá. ¿Qué les parece el lugar? Hermoso, un marco óptimo. Sí, sí, además él viene, trae la abuela de él, que ahí está controlando todo. Ajá. Un lugar hermoso, frente a la plaza. Después nos contaba Pancho que en el programa anterior que se llama Poner la Pava, que más adelante, cuando ya esté más lindo el tiempo, la mesa va a estar ahí afuera. Claro, así tipo que, radio abierta. Claro, hermoso. Qué lindo. Realmente, así que gracias Pancho, a Pura Suerte por la operación, gracias abuela por su presencia, gracias a Victoria, nuestra camarógrafa y editora del video. Por supuesto, gracias a los oyentes que no nos han mandado ningún mensaje, no sé qué habrá pasado. Así que va a quedar pendiente el sorteo para el próximo programa. Y ¿a quién tengo que...? Ah, le tengo que agradecer a la municipalidad por el espacio. ¿Qué sé yo? Sí, y gracias también a Juan Manuel, porque es el que gestiona todas las cuestiones, Juan Manuel Negretti, la cuestión de la internet y demás, con lo que nos permite poder transmitirlo por internet y por streaming. ¿Dije bien? Bien. Bueno, gracias Iris, gracias Jesús. Siempre es un placer y es un... Nos están escuchando, dice aquí Martín y Antonella, les vamos a mandar un beso. Ah, bueno. No sé en qué momento, dice, ese tema es hermoso, no sé en qué momento habrá sido, así que... ¿Quién es? Martín y Antonella viven en Los Hornillos. Bueno, ya está, ya tenemos uno para soltar el disco. Ahí está, un único... No, el nuestro ya lo tiene. Llegó otro saludo. Es que no nos habíamos fijado, eso había pasado. Saludos de Elena de las Calles, dice que escucha hermoso y que está feliz escuchando el dúo Sures. Bueno, muchas gracias. Que se escucha hermoso y que está feliz escuchando. Bueno, todo no se puede. Pura suerte, se pone enseguida celoso. Ah. Sí, bueno. Sí, es uno, no se sabe todavía qué es, pero bueno. No podemos decir eso, ¿no? Bueno. Lo hizo poner colorado. Bueno, gracias, por supuesto, a los compañeros de la Radio El Grito. Y bueno, el próximo sábado a las 13:30 todavía no tenemos confirmado Y bueno, porque pasó que con los inconvenientes técnicos teníamos toda una grilla. Claro. ¿Se acuerdan que hablábamos con ustedes que cambiábamos sí, y bueno, y eso? Y bueno, hubo esos inconvenientes técnicos y ahora y se tenemos que armar toda la agenda, claro. Y sí. Así que tenemos que convocarlos de nuevo y después de que no puedan. Y tenemos que buscar al otro. Y bueno, porque claro, tenemos como cuatro invitados que están ahí para barajarlos, digamos. Claro, para ver en qué momento cómo acomodar la agenda, claro. Bueno, así que bueno, puede ser que esté una violinista que acá del pueblo. Puede ser que estén el dúo de guitarras de Abel Venega y Diego Sandulio. Puede ser que estén las guitarras de Tras la Sierra de Sauce Arriba. Uh-huh. ¿Quién más nos faltaba? Cata Moreno también. Puede ser, bueno, ahí. En algún momento van a estar. Si mantenemos la tecnología en orden, entonces ya vamos a poder continuar, porque también eso hace a la cuestión de la escucha, porque al ser constantes sí. se va como avanzando en la cuestión, claro, de la escucha de la gente. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por venir, ustedes. Gracias por estar, es un placer, un regalo para el alma la música de ustedes. Y bueno, gracias. Para nosotros es un gusto siempre estar compartiendo con ustedes. Y bueno, nos vamos entonces con una canción de Pablo del Cerro y Atahualpa Yupanqui. Ah, nada más que eso. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Gracias a todos, hasta el próximo sábado a las 13:30. Y nos despedimos entonces con Canción para Doña Guillerma. Listo. Gracias. Las ollas, lo que nadie pudo oír. El monte da sus secretos al que hierve su raíz. El monte da sus secretos al que hierve su raíz. Una lunita morada vagando en cielos de añil y dos letras coloradas en la esquina del mandil. Doña Guillerma me hizo uno pa' mí, pa' las campereadas de fines de abril, pa' que el paisano se pueda lucir. Lindo el apero, mejor el mandil. Fue Doña Guillerma que lo hizo pa' mí, fue Doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Para saber quiénes somos, el programa de Radio El Grito, que nos invita a valorar lo que somos, sentimos y vivimos a partir de conocer todo lo que nos hace ser lo que somos. Córdoba. Valle de Tras la Sierra. El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito. Ochenta y ocho punto cinco. Radio Comunitaria.